Comienza la hora del metal por Mosh Radio. Ojuremos con gloria a morir las provincias unidas del sur, coronado de gloria vivamos, ojuremos con gloria a morir. Coronado Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com, desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva lucha, como ya es costumbre, en el aire de Mosh Radio, en el aire del heavy metal, se puede decir. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? Hermosa noche, ¿no? No hace tanto frío y avecinando el 9 de julio, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso es que abrimos nada más y nada menos que con Tren Loco y su versión del himno nacional clandestino. Claro, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué clandestino? Y bueno, porque el himno nacional argentino, como nosotros lo conocemos de cuando lo cantábamos del colegio y hasta ahora, desde siempre, se cantan muy pocos versos del himno. Y en realidad tiene una letra mucho más dura que fue cortada, ¿no? Algunos dicen que es por tema de tiempo, que no sé qué, que la métrica no, pero la verdad que los versos que se cortaron eran muy, muy duros. Sí. Eran graves. Tiene una lírica muy, muy dura. Muy dura, o sea, muy de la época en la cual fue escrita la letra, ¿no? Épocas de guerras, de guerras civiles, obviamente. La guerra de la independencia, épocas realmente muy duras del país, como a lo largo de su historia es siempre lo mismo, ¿no? Siempre sí. Un bando contra otro, de un lado y del otro, siempre problemas, fallas. Siempre problemas. Sí, ¿no? Aparte, toda la lírica que se expresa ahora cuando cantamos el himno, que bueno, estamos orgullosos, no, pero lo que se dejó de lado era lo realmente belicoso, si se quiere, de la canción, contra los españoles, contra los conquistadores, contra los ingleses, y es fuerte, ¿eh? Esa letra es muy fuerte. Y bueno, y Tren Loco lo expresó con toda la letra, absolutamente toda, de principio a fin, en su disco Sangre Sur del año 2006, en una versión realmente muy, muy buena. Sí, realmente, realmente muy bueno. Tren Loco es una gran banda de heavy metal nacional que creo que de a poco está logrando posicionarse, ¿no? Le costó mucho porque es una banda que viene peleándola hace muchísimos años, pero creo que de a poco lo lograron. Hoy vos decís Tren Loco y todo el mundo conoce que es Tren Loco. Todo el mundo sabe que es Tren Loco. Es una re banda. Y tocan por todo lado del país. Y tocan bien, tocan muy bien esos chabones. La verdad nos pone muy contentos. Les dejamos la vía de comunicación. 3974-7601, el teléfono de la radio. Obviamente moshradio.com para escucharnos y para entrar al portal. Pueden bajarse la aplicación desde el Play Store. Si quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo a lahoradelmetalradio@gmail.com. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio. En Instagram como La Hora del Metal. Y me olvido una red social, Twitter, @HoraMetalRadio. Seba, se confirmó lo que nosotros anticipamos el lunes. Lo anticipamos antes que ningún otro medio. 4 de noviembre, Judas Priest vuelve a Argentina. Sí. Una gran alegría. Todos estábamos esperando que se confirme la fecha. En Tecnópolis, yo todavía no sé si va a ser al aire abierto o va a ser encerrado. Encerrado es un estadio que no es muy grande. Entrarán 6.000 personas, 7.000 con toda la furia. Yo supongo que lo van a hacer al aire libre porque Judas Priest tiene mucha gente. Sí, mucha gente. Viene con Alice in Chains. Ya la gira viene así. Toca Helker. una gran alegría también para Helger que esté en esa fecha. A mí me hubiese gustado verlo a Alice in Chains solo. Yo lo fui a ver cuando vinieron. La única vez que vino Alice in Chains en el Luna Park. Por lo que también lleva mucha gente a Alice in Chains. Llenaron Luna Park solo de ellos. Por eso tal vez yo considero que lo van a hacer al aire libre. No creo que lo hagan en el estadio cubierto. Salvo que la entrada esté muy cara. Y bueno, si la entrada está muy cara. Y yo creo que el público no va a hacer mucho como pasó con Ozzy. Y eso que no, sí, la entrada no estaba muy cara. Pero no había más de 10.000 personas. Sí, no. No había más. Debería haber cuántas, 7.000 personas, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Pero bueno, si es al aire, si es en el estadio cerrado, va a ser fortísimo, ¿eh? Igual en sonido mejor que sea en el cerrado. ¿Sabes qué lindo? Y sí. Yo a Spread en un teatro. Es un desastre, ¿no? Porque imagínate, noviembre, un calor. Calor y un quilombo ver ahí. Pero bueno, esperemos que sea para mejor, que sea lo mejor para Judas Priest. Como aquella vez que los hemos visto, muy felices, todos juntos, ¿no? En comunión, en aquel estadio, innombrable. Pero bien, esperemos que sí. Aparte viene con Alice in Chains, que bueno, que no es heavy metal, pero que es una gran banda. Habla de un poco esto, ¿no? Que hay que juntarse, ¿no? En el rock. Y sí, eso es bueno. Pero ¿no? Aparte, bueno, aparte hay relaciones, ¿no? Alice in Chains, Ozzy, los músicos, siempre estuvieron ahí. Aparte, más allá de eso, Alice in Chains no es, a ver cómo decir, no es Oasis. No, claro. No es Coldplay. Es una banda de rock, sí, obviamente, rock. Pero es un rock bastante oscuro, bastante pesado. Aparte, están emparentados con el heavy metal. Recordemos que su guitarrista, su principal compositor, es ladero de Ozzy de toda la vida. Ha grabado discos directamente con él. Y bueno, viejo, está emparentado con el heavy metal. Juntémonos. Sí, sí, ni tengamos hablar. La fiesta, viejo. Ni hablar. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos, un bloque muy pesado y extranjero. El bloque internacional. Vamos con Lamb of God haciendo Walk With Me in Hell y después Trivium haciendo Sever the Hand. to me. I believe in substance, not the patterns that you see. So tightly now becoming your noose. Story collapsing, ask yourself, can you hang from your own truth? Life burns me alive. Life burns me alive. Sever the hand of any god or man. Sever the hand to free yourself. estamos en el segundo bloque de la hora del metal. Lo que pasaba, como dijimos, era Lamb of God haciendo Walk With Me In Hell y Trivium haciendo Sever The Hand. Y ahora tenemos el enorme placer de estar comunicados con una leyenda del heavy metal nacional. Estamos comunicados con Larry Zavala. Larry, ¿cómo andás? Claudio es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien, con un poquito de frío, pero bueno, con un poco de heavy metal también para calentar el espíritu. Así es. Larry, bueno, antes que nada queríamos agradecerte acá desde La Hora del Metal y desde moshradio.com el hecho de estar comunicados con vos. La Hora del Metal, para que sepas brevemente, es un programa que hacemos a pulmón acá en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, de Remedio de Escalada, y bueno, Mosh Radio no da el espacio. Larry, primero que queríamos preguntarte, y más que nada, bueno, es que nos comentes, es por la fecha que van a tener el lunes, el 9 de julio, el día de nuestra independencia, en Groove, junto a la banda de Iorio, de Ricardo Iorio, el lunes 9 de julio a las 19 horas en Groove. Me imagino que nada, que están muy ansiosos, va a ser una gran fecha. Mirá, es una invitación de Ricardo, como hubo otras tantas que hemos hecho, ¿no? Cuando estaba con Alba Fuerte, así que siempre es un gusto enorme poder compartir el escenario con él, y bueno, sí, por supuesto, es muy, muy, muy lindo estar ahí y estar con la gente y compartir el público, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Por ahí varía un poco el número, pero bueno, es un detalle nada más eso. Sí, no, seguro, seguro. Es como decís vos, es un detalle porque, como dijimos cuando abrimos la entrevista, sos nada, un gran referente dentro de lo que es la movida nacional, y la gente que va a tus shows, obviamente lo que cambia es el escenario, ¿no? Porque la potencia de la banda y el aguante es el mismo. Me imagino igualmente para ustedes, como vos dijiste, ¿no? Si bien ya tocaron varias veces junto con Alma Fuerte, Y varias veces subiste a cantar con Ricardo, debe ser también muy muy motivador, ¿no? Poder tocar en un escenario como Groove y tocar en la capital federal ante el público que, bueno, que sabemos que lleva a Ricardo. Sí, claro, claro que sí. Para nosotros es importante, lógico. Representa un montón de cosas. Primero, que es el día de el 9 de julio, un día patrio, está bueno tocar a modo de festejo, ¿no? Y después, bueno, como decías, el público es el mismo, a mí ya me conocen, por la trayectoria, tantos años de laburo que uno tiene en el lomo, ¿no? Y el reconocimiento está bueno. Sí. La verdad que está bueno. Hoy en día, sí. ¿con qué músicos estás tocando? ¿Sabes que nos metimos en el Facebook de Larry Zavala? Bueno, leemos que está Chovy Fernández, que claro. Está Jai Circovici, y bueno, vos estás con bajo y voz, y en la batería, ¿quién nos está acompañando? Está Enrique Mauer, que fue un ex Nepal. Ah. Cuando se va el tanque de las filas de Nepal, es el baterista que lo viene a reemplazar. Es más, grabó un tema en el compilado trash que había sacado Radio Trípoli en su momento, estoy hablando del año 80, no, 90. Así que salió en vinilo, así que imagínate, todavía grabábamos en vinilo. Claro. Así que lo rescaté y me lo traje de nuevo para que toque con nosotros. Bien, bien, muy, muy bueno. Me imagino que bueno, al ya conocerlo, obviamente como músico, y no solo como músico, porque en definitiva un integrante de una banda tiene que aportar más, no solamente de la música. Me imagino que bueno, que es una gran decisión para poder mantener la base, ¿no? De esta banda. Sí, claro que sí. Además, bueno, se reencontró con temas que él ya había, que ya conocía en su mayoría, porque él también formó parte de la agrupación como solista, ¿no? Digamos, pasó por el segundo álbum que yo grabé, y ahí también fue donde me hizo la segunda, y bueno, ya conoce los temas. Encima tocamos temas de Nepal, que por supuesto también los conoce, así que sí, para mí es un gran aporte. Larry, Sebastián te saluda de la Hora del Metal. Quisiera que nos digas en lo posible, si nos puedes adelantar, qué tipo de repertorio nos espera para este 9 de julio. ¿Le hace Nepal? ¿Le hace solista? En lo posible, mirá, que nos digas algo de eso. Mirá, hacemos una lista variada de temas. Yo siempre trato de abarcar todos los temas de todos los trabajos que grabamos hasta ahora, de los 4 álbumes, y por supuesto elegimos algunos temas de Nepal para hacerlo también. Así que bueno, es variado, es variado. Por supuesto, vamos a hacer 7-8 temas nomás por una cuestión de tiempo, ¿no? De los horarios que son limitados, pero los temas van a sonar. Perfecto. Larry, el 2014 sacaron Pan y Circo, que fue, bueno, el último disco. Sí, así es. Un disco que a nosotros en particularmente nos gustó bastante. Lo que queremos saber es si tienen en planes, ¿no? Hacer algún otro disco, o por el momento tal vez no. Mirá, a ver, temas hay, porque yo sigo componiendo y trabajo permanentemente con mi compañero de banda. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos una estructura económica también, ¿no? Vos pensás que ya hace 2 ediciones que venimos haciéndolo en forma independiente. No tenemos más el apoyo de una grabadora, así que se pone a veces bastante complicada la cosa, ¿no? Pero sí, la idea siempre está de poder grabar algo más y mostrar lo que uno está haciendo. ¿Está mucho más complicado ahora que hace un par de años atrás, o en definitiva...? Mira, en realidad nunca fue accesible grabar como nos gusta a nosotros en un estudio, porque ahora la mayoría de las bandas, los muchachos que son más jóvenes y la tienen más clara, se manejan, quizás graban el material en sus casas, ¿no? Con los programas que hay, con el Nuendo, con todas esas cosas que hoy por hoy es una mano muy grande que tienen, ¿no? Para poder desarrollar todo lo que es grabación. Pero bueno, no es nuestro caso, no es mi caso. Yo prefiero seguir trabajando en un estudio, me manejo, estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y por supuesto siempre cuesta mucho más. Nunca fue accesible, nunca. Claro. Que ahora quizás esté un poco también más complicada la cosa, bueno, estamos acostumbrados también. Lamentablemente cada 10 años acá tenemos una caída estrepitosa, ¿viste? Ya estamos acostumbrados a esto. Sí, seguro. Seguro. Vos sabés, a mí lo que quería saber era, vos en el estudio te encontrás mejor, te inspirás más, o por una cuestión de comodidad a la hora de componer y de tocar, es que preferís el estudio. Yo prefiero, suena de otra manera, muy diferente, hay una diferencia muy marcada de lo que es grabar el casero y de lo que es estar en un estudio. Se nota mucho a la hora de editar y de escuchar el material. Entonces yo estoy acostumbrado a eso, me gusta trabajar de esa manera, ¿no? Ir conversando con el ingeniero de sonido, en fin, es toda una cocina, claro, que se mueve detrás de eso, ¿no? Tal cual. Larry, una pregunta más, te vamos a ver por el sur, es inevitable preguntarte esto, nosotros perteneciendo a la zona sur de Gran Buenos Aires, te vamos a ver por Escalada, Lanús, Banfield quizá. Mira, a ver, estuvimos hace cosa de un par de meses ahí en la zona del Bursaco. Sí, en el Amparo. En el Amparo, y muchachos, a ver, no fue muy concurrida esa noche. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tocamos, venga. No, obvio. En el Amparo está bien, creo que fue... Hubo un problema, después me comentaron que hubo paro de bondi, ¿viste? No, claro. No sé qué. Pero digo, bueno, fue una fecha muy linda, pero realmente pensamos que iba a haber más convocatoria, ¿no? Porque hacía rato que no íbamos para la zona sur. Desde el área del metal te vamos a hacer el aguante, Larry, ¿eh? Así que bueno, pero esas cosas son así, ¿no? No, seguro. Larry, vos sabés que, bueno, obviamente podés contar con la Hora del Metal y podés contar con moshradio.com para lo que necesites. La idea justamente de la radio y del programa es difundir y apoyar en lo que uno pueda a todas las bandas de heavy nacional, que es obviamente lo que nos apasiona. Así que obviamente podés contar con nosotros y por eso, bueno, muchas gracias. No, por favor, es por eso que queremos hablar con vos brevemente unos minutos para comentar justamente el lunes 9 de julio en Groove, ahí en Avenida Santa Fe 4389 en Capital Federal, va a estar tocando Larry Zavala como soporte de Iorio en su nueva banda. Están las localidades agotadas. Eso es una gran noticia. Así que realmente va a ser una fiesta. Invitamos a todo aquel que se pueda acercar y que escuche, obviamente, a Larry Zavala, porque es una eminencia en el heavy metal y realmente suena muy bien y muy pesado. Larry, te queremos agradecer nuevamente y un saludo. Gracias a ustedes por abrir el micrófono y permitir que me pueda comunicar y que los amigos que están del otro lado escuchen también. Perfecto, Larry, quedamos a disposición y bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento. Como no, un abrazo para todos. Un abrazo. Este era Larry Zavala, realmente es un placer enorme poder haber hablado. Un campeón, Larry. Sí, realmente es una leyenda y obviamente vamos a difundirlo. Por eso que a continuación vamos a escuchar Nación, Larry Zavala. Aquel que se desploma en la miseria, al emergente de una raza irracional, a esos chacales que al acecho de su presa hablan de patria, del honor y la igualdad. Depredadores de vida ajena, todos ustedes burlanse. Olor a azufre se respira en las calderas. La banca gana, como siempre, haciendo trampas. Un pueblo espera y se desangra nuevamente, porque la historia se repite otra vez. Depredadores de vida ajena, todos ustedes podrán ser. La razón que lo sostiene, y por herencia se respetan los acuerdos. Un pueblo espera y se desangra nuevamente, alza su brazo y se levanta una vez más. Depredadores de vida ajena, todos ustedes podrán ser. último bloque de la Hora del Metal. Un gran programa como todos los domingos, ya estamos acostumbrados. Pero a mí me gusta más cuando podemos charlar con grandes músicos del ambiente. Me gusta. Del palo. Sí, del palo. Me gusta que sientan que pueden contar con moshradio.com y con la Hora del Metal. No hay muchas radios y muchos programas que difundan heavy metal, ¿eh? Decime, ¿quién lo entrevista de los grandes medios al Rey Zavala? Nadie. Ni siquiera a Ricardo Diorio. ¿Quién lo entrevista a Ricardo Diorio? Después de que pasó lo de, ¿no?, lo de Casella, eso. ¿Quién lo entrevista? Nadie. Igual me parece que Ricardo no quiere. ¿Vos decís? Para mí sí. No sé si no quiere. Debe ser muy difícil entrevistar a Ricardo, ¿no? Sí, no, pero pactalo, loco. Son 4 o 5 preguntas, te hacemos preguntas de los discos. Está bien, va en contra, ¿no?, del periodismo, si querés. Pero lo podés hacer. A un tipo difícil lo podés entrevistar. Sí, a ver, claramente no hay espacio, no hay lugar. Claramente no hay lugar. Pero no quieren. Claramente hay cada vez menos lugar para ese tipo de radio. O sea, hoy en día a lo que se apunta es a pasar música. Y que haya un locutor presentando los temas, el estado del tránsito y no mucho más. No, hoy en día no se está apostando a que la gente, a que se arme un programa, a que haya ideas, a que la gente piense. Yo no sé si es porque la gente no lo consume. No, mentira, la gente lo consume. Sí, La gente lo consume. Porque... Yo recordaba, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, cuando preparaba la lista de los temas y lo consensuamos. Que pusimos el himno de Tren Loco. Recordaba, ¿te acordás cuando escuchábamos la vieja rock and pop allá por el año 2004, 2005? Que bueno, que siempre por aquella ley nefasta de la dictadura se tiene que pasar el himno a las 12 de la noche. Y la rock and pop pasaba el himno de Damnation, la banda de Spataro y bueno, un gran bajista de acá de Zona Sur, Marcelo Yaco. Y decía, en ese momento nosotros esperábamos escuchar los programas que venían. O sea, uno se ponía a escuchar la radio, no es que lo... ¿No? Gaby me dice que sí, exactamente. No es que estaba al paso y tenía la radio prendida, no, uno esperaba escuchar un programa de radio, gente que tenía cosas para decir. Ahora no, la radio está ahí, pasa música y escuchás Spotify. Sí, pero es verdad, pero escuchás Spotify porque no hay nada... No es que no hay nada, hay poco que escuchar, hay cada vez menos que escuchar, porque se le da cada vez menos espacio a la gente que hace un programa de radio. Que pueda armar una idea y llevar cosas para ir no tan comerciales, pero que a la gente le interesa. No hay lugar. Y bueno, por eso está este lugar. Y por eso está moshradio.com y hay tantas radios alternativas donde está lleno de programas de heavy metal. Porque vos, en cada punto cardinal, tenés 3-4 programas de heavy metal en radios alternativas. Es así, Claudio. Esto es así. Brindo por eso. Sí, obviamente. Por más que no tenga nada con qué brindar. Obviamente. Vos sabés que en el portal blabbermouth.net salió una entrevista al guitarrista de Mastodon, a Bill Kelliher, con un título muy, muy llamativo que dice que las bandas no pueden sobrevivir al clima económico actual. Que, bueno, recién lo decía Larry Zavala, ¿no? Pero que lo diga el guitarrista de Mastodon, una banda estadounidense que tiene renombre, es realmente llamativo. Vos sabés que dice básicamente que todo esto de Spotify, Apple Music y demás necesita cambiar, porque si continúa de esta manera, los artistas van a desaparecer. Dicen que no tienen forma de solventar los gastos, que hay mucha gente atrás de todo lo que es la industria musical, y que lo que es Spotify, Apple Music y demás le sirve solamente a esas plataformas y no a las bandas. Él da un ejemplo, dice, cuando vos querés hacer un disco, la compañía disquera te dice, bueno, acá tenés la plata, tenés $600,000 y hacer el disco sale $575,000. Y después tenés que devolver esa plata vendiendo discos. Dice que es muy difícil, que solamente pueden hacer plata girando, tocando en vivo, que ellos venden su merchandising en los recitales, pero que tienen que dar un porcentaje al local. Claro. Mirá vos, ¿no? Uno se queja de Argentina y en el primer mundo pasa pasa parecido, pasa, ¿no? Pasa igual. Yo me acuerdo, yo leí esa nota, la compartimos nosotros, que decía algo así como la remera vale 100 y de ahí nosotros tenemos que rendir 75. Y después dice, y hay que rendir también costos asociados como cosas legales, logística. Bueno, un micro sale ejemplo, no sé cuánta guita. Estamos hablando de Mastodon, ¿eh? Sí, sí, sí, del tourbus, del micro para hacer la gira, $60,000 por mes. Claro, y uno dice, bueno, loco, la gente acá gira con una Traffic. Viejo, Mastodon acaba de ganar un Grammy, por más que sea una mierda, el Grammy, es el premio que a vos te catapulta a la popularidad de la música. Sea o no heavy metal, Metallica ganó un Grammy. Creo que ganó uno o dos. Mastodon acaba de ganar un Grammy hace un par de años. Una banda, si se quiere, emergente dentro de los parámetros actuales, dentro de la música pesada. Es así. Si es jodido para ellos, imagínate para Larry Zavala. No, pero por supuesto, por supuesto. Por eso hay tantos festivales, ¿no? La banda tiene que tocar en festivales porque si no, no pueden tocar. No pueden cubrir. Los incautos dicen, no, loco, ahora tienen la difusión con Spotify. Sí, pero te da centavos Spotify. Creo que te da 0,01 centavo de dólar por cada reproducción completa. O sea, salvo las grandes bandas que capaz tienen, no sé, millones de reproducciones por mes. Y ni así tampoco les termina cerrando. Lo que pasa es que no te queda otra. Porque la gente no te va a comprar más un CD. Sí, no. Cambió el modelo de negocio, cambió. La gente no te va a comprar más un CD. Desde la hora del metal damos una idea que cada banda tenga un Spotify propio, ¿no? Y bueno, una aplicación donde la gente escuche la música de ahí. Claro, y proveeles a la gente de beneficio. No sé de qué manera, pero algo se te tiene que ocurrir. Y bueno, es un cambio de paradigma. Veremos hasta dónde termina todo esto, ¿no? Esperemos que termine bien. De acá vamos a apoyar a todas las bandas emergentes del heavy metal. Sí, eso desde ya. Hoy sonó Against, por ejemplo. Una gran banda que es una banda favorita del programa de la hora del metal. Seba, ya nos estamos yendo. Le queremos agradecer, obviamente, a Gaby, nuestra operadora técnica, a Mosh Radio, a Javi Maceroni, que nos hizo el enganche para la entrevista a Larry Zavala. A Larry Zavala, obviamente, la recordamos el lunes con entradas agotadas y Oro va a estar tocando en Capital Federal. Y nos vamos con Metal Alliance. Sí. Es una de las pocas cosas de estos rejuntes de bandas, de super músicos, que funcionó. Que tiene a obviamente a Mike Pornoy en la batería, que le encanta hacer todo esto, pero que salió bien. Los músicos semi-estables eran Mike Pornoy en la batería, después de que se separó de Dream Theater. El gran bajista de Mega, David Ellefson. Y los guitarristas siempre varían, pero en su mayoría siempre grabó un guitarrista de Testament, el que más grabó con Testament, Skolnick, un campeón, toca muchísimo ese chabón. Y ellos tres como que modelaron Metal Alliance y van invitando músicos, guitarristas, cantantes y demás. Y este tema invitaron al cantante de Overkill, que es un genio, canta muy pero muy bien, es una de las voces favoritas que tengo yo del thrash metal. Sí, actual, muy buena voz. Y es un temazo. Y grabaron este segundo disco con nuevas canciones, nuevos músicos. Y creo que está Max Cavalera también. ¿Cómo es el nombre del tema? No me acuerdo, Claudio. Vamos a fijarnos, ¿no? Puede fallar, ¿no? Puede fallar. Es raro teniendo el teléfono al lado, se va. Estaba apagado. Mother of Sin. Ahí está. Bueno, lo dijo nuestra operadora técnica. Lo dijo la operadora técnica, obviamente, que nos ayuda. Esto fue La Hora del Metal. Esperamos que les haya gustado. Lo dejamos con Metal Alliance. Chau. Let's go.